¿Por qué? Pero ¿por qué esta noche? Son las horas más largas que no pasan jamás. Y el andar de los minutos dura una eternidad. Cuando el sol retornará, en el sol te encontraré a ti y otro hombre hallará. ¿Y por qué? Porque mis pensamientos tienen que ser los mismos y no se cambian nunca. Yo no sé por qué el silencio